Or. Bien, mi nombre es, soy monje. Mi amado maestro nació en la India. Mis enseñanzas proceden de los Himalayas. Que pertenece a la India. Bueno, este libro es sanación científica, autoayuda y autorrealización personal. No sé cuánto durará. Irá por parte. Tendrá. Cada parte será de unos 32, 36 minutos. Más o menos. Para que no se cansen ustedes. Ni vosotros ni vosotras. Para los que seáis más jóvenes. He de decir que tengo 49 años. No tengo nombre, ni renombre, ni fama. Más bien tengo mala fama. Porque soy el drogadicto, es cocainómano. Me quité hace casi 4 años, 100%, de todo tipo de alcohol, aunque nunca tuve problemas. Actualmente me quedé con un solo vicio, el tabaco. Fumo. Perdónenme ustedes, fumaré aquí algunas veces. Vale. Introducción, prefacio. El mundo de la sanación científica, este nombre lo he inventado yo, ¿por qué? Porque yo demuestro que sano, al menos sano con Reiki. Pondré, el libro será Sanación científica, autoayuda y realización personal. De Justo Moreno García, autor. Y bueno, haremos varias terapias. Quizás decenas, posiblemente, no sé las horas que tendrá este audio, estas locuciones hechas por mí. He de decir que no copio nada absolutamente de ningún libro, ni escribo nada anteriormente, todo lo hago en directo y según me viene a mi mente. Y bueno, ante todo relajarse, ir tomando confianza, pues yo la verdad es que empecé a hacer grabaciones con mi móvil para mí mismo, luego se las hice a mi hija que nunca se las mandé, audio, vídeo, etcétera, y he practicado no mucho, un poco, para hablar aquí en directo como estoy hablando ahora. Pues nada, yo ante todo siempre fui muy buena persona, está feo que yo lo diga, los que me conocen lo saben, mis mejores amigos me dijeron que de bueno era tonto, y me lo siguen diciendo, es verdad que yo me hago el tonto, voy con la cabeza morrada. Eso para mí es una estrategia muy buena, yo no disimulo, soy así. Y hablaré a mi forma, andaluz. No me gusta hablar finoli, he nacido en Andalucía. Nací en Torbiscón, un pueblo de la Alpujarra, provincia de Granada. Y bueno, actualmente vivo en Marruecos. Estoy viviendo actualmente en Tinní, al norte de Agadir. Pues aquí estoy en Marruecos. No me tiraré mucho tiempo. Llevo 10 días. Antes de los 3 meses tengo que salir para no quedarme ilegal. Pues aquí máximo son 3 meses. Bueno. Pues nada. Con el permiso de ustedes y vuestro permiso, señoritas y señores, pues me voy a hacer un café. Una pausa. Quiero ir tomando confianza. Yo quiero que sepáis que os imagino como si estuvierais todo ante mí, como mi amado maestro. Él nació en 1800 y pico, murió en 1956, soy monje actualmente, o kriya yogi o yogi, las tres cosas son iguales prácticamente. Mi amado maestro murió en 1956, hizo una técnica secreta, por supuesto yo la sé toda. Se llama Samadhi, suspensión del aliento. En 6 horas voluntariamente invitó a todos sus amigos en un hotel, lo invitó a una cena muy lujosa. Él se tumbó en una cama, hizo la técnica secreta de Samadhi. Solo puedo decirles que es tumbado en una cama. Y a las 6:30, ante notario, por voluntad propia, se le paró el corazón solo. Paramahansa Yogananda, con H. Si quieren estudiar para ser un yogui, kriya yogui y un monje, como yo, metan ese nombre en internet y ahí les saldrá. Los estudios son $20 al mes. Y al año, perdón, $20 al año, para los que seáis pobres, que no tengáis eso, no pagáis nada. Bueno, pues ya, como he dicho, dejé todo tipo de droga, incluido el alcohol. Estoy limpio 100% desde hace casi 4 años. Estoy muy bien, muy animado, muy feliz, pero muy cauto. Como dice la Biblia, el Maestro Jesucristo, sé manso como una paloma y astuto como una serpiente. Pues como vosotros comprenderéis, vosotras y ustedes, este mundo está muy complicado y muy difícil. Y en general haremos varias terapias. Os diré unos secretos míos, que les he recetado a algunos que he sanado. Son cosas naturales, todo naturales. Para los que tengáis, dolores crónicos de huesos, sobre todo de todo tipo de huesos, articulaciones, músculos, tendones de la carne, dolores de cabeza, de cuerpo insoportable. Incluso los que estáis en la cama, algunos de vosotros levantaréis, sí, aunque no lo creáis, porque os animaré mentalmente al 100%. Algunos de vosotros, los que tengáis más fe en mis palabras, y he de decir que hay tres bases fundamentales: tener una fe infinita. Si queréis empezar a tomar notas, son pocas notas, porque yo los libros que estudié no me gustaban las terapias, muy mal hecho porque es lo mejor que hay. Os recomiendo que hagáis un esfuerzo, pues son 100% efectivas. Yo las aprendí todas de los grandes maestros de la tierra y maestras de la tierra. Una pausa. Vale, coger una libreta, si queréis, y un boli o una pluma. Antes que nada, en esta introducción os recomiendo que os acostumbráis a escribir con pluma, porque os gustará mucho más escribir. Al principio un poquito difícil, pero yo pienso que la pluma es lo más antiguo que existe en escritura. No sé, para mí es, no sé cómo decirlo, muy lindo. Me gusta todo lo antiguo, a mí especialmente, los muebles antiguos, aparatos eléctricos antiguos, radios, televisiones, ordenadores. Tecnología no, porque son muy lentos. Antes, hace 20 años, podían navegar por internet, por cable, por teléfono. Iba lentísimo, pero como no había tanta publicidad, podían navegar. Hoy en día es muy complicado, hay que saber mucho. Yo sé poco, bueno, un poquito, más bien poco. Pues nada, como os digo, esto irá sobre algunas terapias. De momento no toméis nota en la introducción. Lo primero, una fe infinita. Lo segundo, optimismo y alegría infinito. Lo tercero, fuerza de voluntad infinita. Esto a un grupo, en uno. Segundo grupo, asana, que es postura correcta. Temple, que es tranquilidad y paciencia infinita. Y orden infinito para nosotros mismos, para nuestro aseo personal y para el lugar donde vivimos y para nuestras cosas y papeles personales. Estas son mis seis reglas principales. Irla interiorizando, irla haciendo poco a poco. Algunos la haréis casi todos, la llevaréis a cabo. Imagino que si escucháis estos audios, será porque estáis un poco mal anímicamente, deprimidos, seréis enfermos mentales, etc. Tendréis dolores crónicos, enfermedades malas, cáncer, sida, hepatitis C, cosas que deprimen, que te llevan a la depresión, etc. Bueno, continuamos. Perdón, estoy en una habitación más bien pequeña. Bueno, con el tiempo he aprendido a manejar los dineros. Siempre, nunca quise nada material. Mi padre me decía, justo se te va el dinero como fuego. Mi madre también me lo decía, se te va el dinero como fuego. Yo siempre le dije a mi hermano y hermana y a mis padres, yo no quiero nada material, no quiero nada que me ate al mundo. Vale, sí me arrepiento de algo, os doy confianza, más que nada para que la adquiráis conmigo vosotros y tengáis fe en mí. He de deciros que mi infancia, esta no es mi autobiografía, pero en la introducción os cuento algo de mí. Desde los 0 hasta los 6 años fue muy linda, muy bonita. Sentí mucho amor de mis padres, de mi abuelita, de mi hermano, de mi hermana. A los 7 años yo nací en un cortijo, cortijo Barbacana, Teja, perteneciente al pueblo de Torbiscón, la Zarpujarra Granadina, Andalucía, España. Y bueno, desde los 6 hasta los 14 años fui infeliz, totalmente, porque estudié en Órgiva, la Alpujarra, Granada, España. Fui muy infeliz porque me fui a 28 kilómetros a un colegio de monjas, puesto que el pueblo más cercano era Torbiscón y estaba a 8 kilómetros. En aquellos años, en 1975, no había transporte ninguno que nos llevara a Torbiscón al colegio. Ahora sí hay, de todo tipo. En aquellos tiempos, yo me alumbraba con un candil en mi casa, mis padres también. No había placas solares, aún menos corriente eléctrica. Luego pusieron un motor de gasoil con una dinamo y cargaba una batería. Más adelante pusieron placas solares. Total, desde los 7 a los 14 años fui súper infeliz, lloré muchos litros de lágrimas, etc. Luego, desde los 14 a los 22 fui súper feliz, inmensamente feliz. Desde los 22 a los 26 fui medio feliz, medio infeliz. Trabajé como un burro, trabajé muchísimo, repartía carnes de cerdo en un matadero industrial de Estación de Cártama, provincia de Málaga. Y bueno, a partir de ahí me divorcié. Por problemas, mi mujer se buscó un amante. Yo la aguanté 3 años todo esto. Hasta su mejor amiga Maribí me dijo, ¿cómo aguanta tu mujer? Se traía mi amante a mi casa, bueno, etc. Que he sufrido inmensamente, he sido inmensamente feliz. He tenido mucho antibajo, he estado en la calle, en época un total bruto de 2 años, soy el drogadicto, cocainómano, ex cocainómano, y adicto al sexo a las mujeres, terriblemente es adicto. Desde que inicié mi estudio en ser Raritatium Peyugui, con mi amado maestro Paramahansa Yogananda de la India. Por eso yo pondré monje de los Himalayas. No he estado nunca, pero me considero un monje de los Himalayas, puesto que todo lo que he aprendido es de mi maestro, que vivía cerca de los Himalayas, en la India. Y bueno, desde los 26 hasta los 38 años fui muy feliz, Fui muy triste, pero estuve con mi madre, yo le decía a mi mamilla. Mi padre murió en 1995, yo me quedé huérfano el 7 de octubre del año 2007 y a partir de ahí, 2 años antes, me casé una vez con Soledad Heredia de Lanjarón, la Alpujarra Granada. Ella me hizo un daño terrible, cogí una depresión terrible. Por ese motivo caí en la cocaína a los 26 años. Yo la caté con 27 años. No me gustó, la odié, me cayó muy mal. Luego llegué a Bondón, la Alpujarra, Granada. Tenía billetes, tenía un deportivo bueno, muy bien preparado. Ford Cosworth Sierra 2000 inyección, con el alerón del Ford Cosworth serie. Ford Cosworth serie limitada 3000 de motor, valían 5 millones, valía 30.000 euros hace 20 años. Ese coche era serie limitada, el alerón solo valía 3.000 euros total. Ese coche lo vendió mi cuñado, no lo regaló al mecánico de Arbondón, falsificaron mi firma. Yo entonces estaba de viaje por Andalucía, total, etcétera. Mi sufrimiento más grande llegó a partir de los 38 años, hasta hace poco, la verdad, hasta hace un mes y medio que se acabó. Por eso he empezado a grabar este audiolibro. Que yo he sufrido con perdón como un perro en la vida, psicológicamente absolutamente nadie me ha ayudado, nadie, nadie, nadie en nadie, solamente un amigo que tengo, Joaquín, un hombre muy espiritual del maestro Saint Germain, viene a verme cada lunes desinteresadamente y bueno. Tengo publicado en, tomen nota, si quieren escuchar más audio mío gratuito, ahí va mi autobiografía, con autoayuda también, etcétera. www.ilatina.voox.com y vo.com. Ahí metan mi nombre, Justo Moreno García. Ahí iré poniendo locuciones de las que yo voy grabando también para esa página. Hoy mismo las he puesto. Vivo en un lugar de Marruecos, como he dicho, en Tinni. Estoy provisional, me iré para España, posiblemente para Huesca, me iré posiblemente, aún no lo tengo pensado, puede que Andorra, puede que Huesca, puede que al Valle del Jerte, en Extremadura, total. En esta introducción, como os digo, nadie absolutamente me ha ayudado a quitarme de la droga, nadie me ayudó. Solamente Proyecto Hombre hace 20 años, donde me llevaron mi hermano, me llevaron a tres centros, y yo para elegir qué más vi que se adecuaba a mí, y era Proyecto Hombre Málaga. Estuve desde 1997 a 1998. Total, 18 meses estuve allí. Luego en Colombia me casé con una mujer colombiana. Tenía 19 años, yo tenía 38. Claudia Arias Sotálvaro, Eje Cafetero, Cardas, Manizales, Pueblo Villa María. Y bueno, También me separé de ella. En España nunca me casé, no consta que estoy casado. Ella además se divorció de mí, pagó el abogado. Una chica estupenda, pero hubo problemas. Me hizo algo terrible que no cuento aquí. Bueno, y nada. Esta es mi vida resumida. He estado viviendo en Albondón de España, Torbiscón de España, Calahonda, Trevele. Estuve viviendo en Granada, Barrio Los Pajaritos, El Realejo, Plaza de Gracia, al lado de la Plaza de Toro, Granada. Avenida de Ronda, Granada. Estuve en la ciudad de Linares, Jaén. Viví en Andorra, Andorra la Vella. Viví en Marruecos, en Marrakech, en Tiní, en Tetuán. Viajé por la parte oriental de Marruecos mucho. Viví sobre 2 años. Entraba y salía, máximo estaba 3 meses, 7 o 8 veces, más o menos un año y medio pasado. En Colombia viví, en Manizales, Eje Cafetero Carda, en el pueblo de Villa María, perteneciente a Manizales. Viví en Bogotá, la Comunidad Europea. Yo soy pensionista, actualmente desde hace 16 años, tengo actualmente 49 años, con 33 me dieron la pensión, 100% invalidez permanente todo grado. La verdad, yo me pensioné. Chofer Primera Internacional, estaba trabajando con los trailers, con la empresa Prioejido, Prioexport, carretera Almerimar, kilómetro 2,5, Elegido, Almería. Mi apreciado jefe, don Gabriel Fornieres, don Antonio Álvarez, jefe de transporte Juan Lucas. Señor Maldonado, ayudante de jefe de transporte. Don Gabriel Fornieres, se separaron los dos socios, él y don Antonio Álvarez. Don Antonio Álvarez, no sé si aún vive, imagino que sí. El hijo Antoñillo Álvarez, el hijo de Gabriel Fornieres, la secretaria, la que fue novia de Antonio Bueno, etc. En mi vida trabajé de tractorista con máquinas pequeñas, con grandes Caterpillar de 9, con retro, mixta, que es lo más complicado. Trabajé en tierra de Armería, en los invernaderos. Esta empresa era del gobierno, ya la quitaron por la ruina. Era cuando estaba Felipe González de presidente del gobierno y le daba trabajo a todas las Alpujarras de Granada, a todos los pueblos. Había unas 15.000 personas trabajando. Vale, estuve con la empresa Coima, Andorra, en un pueblo de la montaña donde había nieve. He de decir que en Andorra no he visto construcciones iguales. Allí lo hacen todo de puro hormigón, paredes, techo, todo de hormigón, de hierro inmensamente armado. Por ejemplo, en la obra que yo estuve, nació un chorro de agua de un diámetro de 80 centímetros. Tuvieron que meterle más de 2 metros de grava para que por debajo filtrara el agua, etc. También trabajé como reponedor, supermercado Andorra la Vella. También trabajé como repartidor de pollo, empresa Avebrosa. También trabajé de camarero en Cala Honda, Camping Don Castro, de ayudante de camarero para fregar platos. También me empecé a enseñar de camarero. Tuve 2 temporadas, Camping Don Castro, Cala Honda, Granada. También trabajé en Santa María del Águila con un señor, en los invernaderos. También trabajé con Andrés de Murtas con una máquina suya, con un hermano que trabajaba en el banco que ya falleció. También trabajé con los hermanos Castillo, Juan Castillo Castillo, Manuel Castillo Castillo, Charlie Castillo Castillo, Gabriel Castillo Castillo, de Albondón. Le ha ido muy bien, yo me alegro. Puede que le envíe una copia, la compre yo mismo y se la envíe de regalo. Bueno, yo mismo se la regalo. Se la mandaré a mi amigo Juan Castillo Castillo. Bueno, ya sabes lo que pasó, Juan. Espero que me hayas perdonado. Yo a ti te perdoné. Vale, me cabré mucho. Bueno, pues trabajé también. ¿Con quién más? Un 11 trabajos en total, desde los 14 hasta que mi hueso, mi motivo de mi pensión, exclusivamente fue porque se me dormía un dedo. Yo iba con los trailers. Me dolían inmensamente todos mis huesos, me daba fiebre, dolores, estado gripal crónico, tengo raquiomialgia mecánica crónica, que apenas puedo andar, tengo espondiliartrosis, tengo cifosis dorsal, tengo contractura cervical, tengo osteoporosis y los 8 síntomas clavados de la fibromialgia, fatiga crónica. Tengo unos remedios secretos para todo esto, para alguien que esté en la cama por los huesos. Si tiene fe con lo que yo le mande, yo lo levanto, todo es natural. Algunos consejos son medicamentos. Antes que nada digo que a la farmacia no vaya a comprarla, que yo solamente recomiendo, puesto que yo no soy médico, soy psicólogo, médico no. Estudié psicología con la Academia Distancia CEA Barcelona, con un notable. Estudié fotografía con la Academia Distancia CEA Barcelona, con un sobresaliente. Tengo los estudios de monje, kriya yogi y yogi, que es lo mismo, de mi maestro amado, Paramahansa con H, Yogananda. Ser, Realitation, Peyo Gui, Los Ángeles, Avenue San Rafael, 3880, California, 965, Estados Unidos. Bueno, y nada, yo como tanto he sufrido, con perdón, A lo largo de mi vida he sufrido como un perro, sí, la verdad, perdón por la palabra. He sido inmensamente feliz, pero el pasado crea culpabilidad, el futuro preocupación. Mi gran maestra, Loise, L, I con H, Y, Loise Leain. Ya os recomendaré un libro. Usted puede sanar su vida. Tiene 12 libros. También Rica Caray, Las emociones que curan. También Daniel Goleman, Todo americano. Inteligencia emocional. También Oz, O con H, Oz, O. Un gran psiquiatra también. Tener carisma, no recuerdo la autora alemana. También filósofo Krishnamurti con K de kilo. Krishnamurti era el preferido de Bruce Lee. Confucio era el preferido de Bruce Lee. Brulí, es decir, que Bruce Lee, se escribe así, aunque se le dice Brulí. Bueno, no sé artes marciales, no he practicado nunca, pero todos los libros que él tenía, todas sus anotaciones, en total son 7 libros. Su mujer, Linda Cranwell, estadounidense, no sé si aún vive. Intuyo que aún vive, tiene 93 años, ¿vale? Pues yo he leído todos los libros de Bruce Lee, me considero su discípulo 100%. La escuela que él fundó se llama Yehe G. Kune Do, su escuela, bueno, etcétera. Libro, los Nathaniel Branden, Na con H, Nathaniel Branden, los 7 pilares de la autoestima, etcétera, etcétera. Bueno, mis locuciones, mis sesiones, le llamaré, esta es la introducción, sesión número 1. Serán de 37-40 minutos máximo. Pues para que no se cansen ustedes y no os canséis. Lo digo para mujeres y hombres jóvenes, no os canséis. Y bueno, en resumen, mi introducción, que yo he tenido que salir prácticamente todo psicológicamente. 100%, excepto mi amigo Joaquín, discípulo de Saint Germain, muy espiritual. Él es de Granada. Estuvo conmigo en Torbiscón. La verdad, él no quiere ir por Torbiscón. Yo no lo sé. Quiero ir, yo sí. He de decir que me echaron incorrectamente de allí. Llamaron a una ambulancia una vez. Los médicos vieron que estaba bien. Quien fuera la llamó una segunda vez. Total, un lío me liaron allí, que yo ni tenía culpa ni nada. Total, me vi desterrado. Pero nadie tiene derecho a lo que ocurrió allí. En mi pueblo, que yo nací allí, en Torbiscón, yo los perdono a todos, están perdonados. Pero que allí hubo personas que se portaron muy mal. Total. Yo nací en Torbiscón, barrio Zenete, al lado donde vive mi amigo Agustín Payares, barrio Zenete. Él conoce la casa donde yo nací. No sé, puede que alguno quiera ir. Hay que subir a lo alto del pueblo, Hay una cuesta buena, no muy larga. La han reformado, pero aquella es la casa que yo nací. En Barrio Zenete, Agustín Payara es un hombre de unos 60 años. Vive allí, él sabe cuál es la casa. Y yo creo que casi todos los vecinos me conocen por mi nombre, por Justo Moreno, del Cortijo, Texas. Y por mi padre, que se llamaba Gabriel y Cándida García. Y bueno, ¿qué más? En resumen, quiero ayudaros en todo lo que pueda y ayudarle. Tengo técnicas de Reiki, he de decir que soy maestría en Reiki, por supuesto tengo los tres símbolos super secretos. No he ido a Madrid, pero me he leído los libros oficiales, unos 19 libros en total, mucho más que de los oficiales. No tengo el título oficial porque soy pobre, cobro una pensión de 640 y tantos euros. Y entonces, pues, no sé. Yo sé que si no puedo hacerle publicidad a estas locuciones, a estos audios y a mis sesiones, pues venderé muy poco. Pues tengo un libro de fotografía en Bubo, editorial Bubo, con B las dos, Bubo, cada kilo acaba. Título de mi libro, vale. Antes que nada, yo lo hice en el año 2000. Máximo había 2 millones de píxeles. Aunque ahora vamos por 20, por 30 o por ahí, había 2 millones de píxeles. Y pues yo no tenía pensado publicar un libro. Le hice un reportaje con mi mamilla. Yo le decía mamilla a mi madre, que en paz descanse. Va dedicado a ella especialmente, a Cándida García Cañuela, a mi padre Gabriel Moreno Esteves. Este libro igualmente se lo dedico solamente a ellos y a nadie más. A mi padre Gabriel Moreno Esteves, esto es la dedicatoria. A mi madre Cándida García Cañuela, mi padre nació en el Cortijo de Sala, perteneciente a Torbiscón. Mi madre nació en Lobra, en la Alpujarra de Granada, y a mi abuela Pura Expósitos Cañuela, yo le llamo mi abuelita Pura Expósitos Cañuela. Ella no tiene padre, por eso el apellido de Expósito. Murió hace 40 años, mi abuelita, tenía yo 12 años. Nació en Trevélez. Y de mi familia, a nadie, absolutamente a nadie. A los que sean mi amigo y a los que no lo sean, que escuchen esto a todos, se lo dedico. A todas las personas del planeta Tierra, esencialmente, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas, 100%, igualmente para todo el planeta Tierra, no porque yo haya nacido aquí, primero a España, no. No sé por qué, pero igualmente a todo el planeta Tierra y especialmente al habla española, porque es hispana, procede del latín, Portugal, España e Italia. Esta lengua originaria procede de Roma, de Italia, el latín, y la lengua española al mismo tiempo, la latinoamericana especialmente, filipina, etcétera, procede de la española directamente, pero nuestro origen está en el latín de Italia, pues los romanos la trajeron a España. Cuando la ocuparon, pues tuvieron cientos de años en España. Pues en España hubo, no es por nada, al menos 8 civilizaciones o más: los visigodos, los celtas, los vikingos, los romanos, los árabes y alguno más. Mucha cultura. Bueno, pues en resumen, a todos los que tengáis mucha fe en mí cuando escucháis esto, a los que no tengáis fe, os animo. A todos los marginados sociales, 100% a todos los marginados sociales, a todas las personas que están en la calle, a la intemperie, a la lluvia, al frío, a la tormenta, al vendaval, a todos los que se mueren de hambre en la humanidad, especialmente África, Asia y algunos en Latinoamérica. En Europa también, yo he estado en la calle, muchas personas que viven en la calle. En todos los países más ricos, en Estados Unidos también, hay muchas personas que viven en la calle. En toda la humanidad. A los que no tienen ni para beber agua, pues están en zonas desérticas. A los que la poca que tienen está envenenada y contaminada. A esos niños que todos hemos visto en la tele que se les hincha el vientre. De hecho, yo les comunico que como una vez cada 24 horas. Me bebo más de 5 litros de agua al día. No hay mal que por bien no venga. No culpa mía, estos 4 años nació por eso. Me cogió una curatela, Fundación Granadina de tutela. He pasado mucha hambre, puesto que me dan. Yo lo entiendo, pero podrían hacer mucho más. No da mi paga para más, vale. Yo cobro 50 euros cada 7 días. Para tabaco y para comida, para todo lo material, para productos higiénicos. La ropa me compran ellos 2 veces al año, en verano y en otoño, en invierno, etc. Y bueno, se lo dedico a mi amado maestro Paramahansa Yogananda, a Lahiri Mahasaya, a Swami Riyu Sterwair, a la discípula directa de mi maestro que murió hace poco, a Ser Realitatium Peyuwi, Los Ángeles, California, allí en aquella casita frente a la playa, pues yo lo he visto en la foto. A mi hermano, los monjes de la India, fundada por mi amado maestro en la India, no sé en qué lugar y donde he dicho anteriormente, se lo dedico también a Mahavatar Babaji, todo antecesor es mío, se lo dedico a Patanjali, al que redescubrió documento y desenterró documento de los antiguos yogis. Se lo dedico a toda la religión Vedanta de hace unos 5.000 años. Se lo dedico a todos los rishis de la India, al país de la India, con todo mi amor y cariño. Al país de España. En todos los países que he visitado, toda la comunidad europea, menos Dinamarca, Italia, Rumanía, Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia. En todos los demás países de la Comunidad Europea, pues he estado. Total, he vivido en tres países. No es mucho, hay 192 más o menos en el mundo. Yo, incluida España, he conocido 17 países. Para mí no es mucho, algo es para mí. Eso no significa nada, que sepan más o menos. También se lo dedico al resto de la humanidad y de los países uno por uno, de los más o menos 192, a Siria, que está viviendo una terrible guerra civil. Les recuerdo, si alguien me escucha, que en España la vivimos también. En 1936 hasta 1939, el general Franco ganó, se enfrentó a Negrín. El general Franco dio un golpe de estado. Estaba la República en España. Se lo dedico a todos los anacoretas y ascetas de la India. Y acabo todo planeta Tierra, a todo el firmamento.k. Pues hay infinito y una mente tan abierta, pienso que la mía para mí es abierta, como el firmamento.k es infinito, infinitas vidas de seres humanos parecidas a las nuestras, en otras formas, en otros géneros. Pues si yo fuera científico, aunque no tuviera fe, por regla matemática, yo sería demasiado arrogante y altivo si pensara que solamente mi especie humana de la Tierra, solamente aquí habría vida, con lo grande que es el firmamento. No me haría falta ninguna prueba en absoluto. Disculpen los científicos, no son arrogantes y altivos. Habemos de todo en la vida. Se lo dedico a los multimillonarios, millonarios, clase media, clase pobre, clase super pobre. Y vale, final de introducción y dedicatoria. Primera sesión. Sanación científica. Autorrealización personal. Sanación científica de Reiki. Autosanación personal. No, autoayuda personal. Y espiritualidad. Gracias. Sesión número uno. Aquí he comenzado. On. Vale. Hay muchas sorpresas. Les animo a que sigan escuchando. Saludos. Chao.